cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega aquí en Confusión, a radioesperantía.com. Encantadísimo, como siempre, de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y, como cada semana, te comentamos que, con todo el cariño del mundo, hacemos una selección musical, la volvemos a escuchar, la reescuchamos una segunda vez, y cuando nos queda claro qué es lo que queremos proponerte, entonces te hacemos la lista y hacemos el programa, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una lista bastante, pues no sé cómo decirte, tiene un poquito de todo, a mí me ha encantado. Yo suelo escuchar sin mi voz pues como 4 o 5 veces toda la lista completa. A veces hago cambios de última hora, otras veces pues cambio la mitad de la lista porque digo, esto no pega con lo otro. Pero hoy creo que me queda una lista bastante compacta, de verdad. Al comienzo también quiero decirte que hoy es el programa que lanzamos el 18 de junio del 2025. Y antes de tomarnos unos meses de vacaciones, que ya sabes que todos los años, julio y agosto, nos tomamos de descanso, volvemos con fuerza en septiembre. Y hoy es el del 18 y el último el del 25. Ya no habrá más miércoles de junio. Así que nos quedan 2 programas hasta el verano. Después habrá muchos más y además estamos como agua de mayo. No sé si nos llegará a tiempo Third Force para presentártelo, pero si no, pues creo que será el primero que te presentemos en septiembre. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hoy vamos a comenzar con un trompetista que me encanta. Hay uno que me encanta también, que es Lynn Rountree, de vez en cuando los confundo. Y otro que es Johnny Breed, inicialmente miembro, bueno, el que cortaba el bacalao de Impromptu, el dúo. Y desde hace mucho tiempo por libre. Cada vez que saca algo ese es un espectáculo. Y esto que nos propone en este 2025 es una maravilla. Se llama Midnight in Paris, con temas, canciones ambientadas en París. Y este tema con el que vamos a abrir el programa a mí me encanta, es una pasada, de verdad. Un ritmo, un swing, un groove y una trompeta espectacular. Así pues, sin perder un instante, comenzamos Confusión. Johnny Breed, la ciudad de la luz, de las luces, City of Lights, del álbum que te presentamos aquí hoy en Confusión, Midnight in Paris. Bienvenido. Increíble, Johnny Breed. Un temazo, City of Lights, la ciudad de las luces, dedicada a París. Y el título del álbum, Medianoche en París, Midnight in Paris, una capasada. Qué bien suena este hombre. Es originario de Kentucky, norteamericano por lo tanto, y lo sigue haciendo de lujo. Johnny Breed. Cambiemos de estado, nos vamos a California y en la zona de San Francisco, pues Marco Montoya y Stan Evans fundaron esta banda Smooth Jazz Alley. Estamos recordando el álbum del 2020, Let's Ride, y nos quedamos con GVF. de Smooth Jazz Alley, una delicia. Esto se llama EBF, del álbum del 2020, que estamos recordando estos días, se llama Let's Ride. Originalmente eran dos músicos, el teclista Marco Montoya y el guitarrista Stan Evans. Luego se les unió el batería y también el productor Kevin Dewis y el saxofonista Otto Emory. Una banda muy complementada y que nos suena de lujo, como puedes apreciar. Estamos recordando este álbum, como te digo, del 2020, Let's Ride. Toda una maravilla. Nosotros seguimos. Cypher Knox, guitarrista, fantástico. Y el álbum que te estamos presentando estos días, que prácticamente pues acaba de lanzarlo, del 2025, nos llegaba pues hace escasamente unos días. Nosotros seguimos, que esto no para. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Este sonido de saxo tan dulce es el de Paul Taylor, un saxofonista norteamericano que lanza también nuevo material para este 2025. Dice Brand New Day. Una maravilla. Me recuerda mucho a Nayi con ese saxo soprano-sopranino, que no son los que usan. Paul Taylor, Night Delight, lo que escuchas, el tema del álbum is a Brand New Day. Una delicia. Seguimos. El trompetista se llama Thomas Shiflin. Un álbum del pasado 2024, Gentleman Choice. Esto es un álbum de lujo, Sunday Afternoon. Thank you. Thomas Hifflin, Gentleman Joyce, Choice del año 2024. Un tema que lo he escogido de este álbum, pero ya te digo que el resto son de la misma calidad. Sunday Afternoon se llama. Qué bien suena, ¿eh? Lo conocí recientemente, no había escuchado nunca su música y me ha impresionado. Y vamos con música potente, música de baile, funky, muy bien hecho, funky, música de baile, con el productor de una banda que nos encanta, Cool Million. Y seguramente al escucharlo dirás, aquí tiene algo de Cool Million. Pues ese algo es porque el productor es el mismo. Jay Murphy con Natalie Nova. Drop Her Boogie. Ladies and gentlemen, we came here tonight to bring you the love and the light, make you feel alright. Now I know you wanna dance, I know you wanna dance. All you gotta do is let it happen. Let's go! Yeah. Este tema, Boogie Oogie, se incluye en un álbum con título bastante curioso, Las armas de las pistas de baile o de la pista de baile. Es el volumen 8.2, las remezclas. Y muchas de ellas están producidas por Rob Hart, que es el alma mater de Cool Million, que le da este sonido tan espectacular. Y los que firman el tema son Jay Murphy con Natalie Nuba. Y esto se editaba el año 2024, que ya te digo, es una recopilación de remezclas. Y no todas del 2024. Pero lo que sí está claro es que suena de maravilla. El toque que da Rob Hart es un verdadero lujazo. Seguimos. Nos vamos a Italia con Frank Francia y su banda, Francia Jazz Line Orchestra, Spicy Lodge. Spicy Lodge, Francia, Jazz Line Orchestra, Tabo Club, un pedazo de álbum. Freeze Frame, la banda genial de Steve Gates. Este es del 2014, suena de lujo. Experience es el título del álbum. Y el agente del grupo, The Groove Agent, lo que escuchas. Fíjate qué pasada de música. We'll be right back. Qué gozada Freeze Frame, la banda de Steve Gadd, de Groove Agent, de su álbum del 2014, Experience. Más música de este 2025, Secret Revolt, nuevo trabajo de Brownie, Cosmic Voyage, lo que escuchas, también de este 2025, en Confusión, radioesperantia.com. Brownie, Cosmic Voyage, su álbum El Secreto Revelado, Secret Revealed, lo que nos propone para este 2025. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Colors of Summer, la banda The Ray Beach, y el título del álbum, del tema, es la tienda de trompetas, Trumpet Shops. Qué bien suena, ¿eh? Pues seguimos porque el tiempo se lo está comiendo prácticamente todo. Smooth Jazz and Cocktails es la banda de Brad Hatfield. Y esto se llama After Dark. Suena de lujo. Attraction, lo que escuchas. Que me gusta este hombre, Brad Hatfield, y una banda genial, Smooth Jazz and Cocktails. Es el título de este álbum, After Dark. Qué maravilla, Attraction, lo que estás escuchando, de una banda y un disco que vamos aquí, me lo voy a apuntar. Que en los próximos programas lo vamos a tener aquí como cabecera porque suena de lujo, de verdad. Una maravilla. Roberto Tola, que es guitarrista, lo hace muy bien. Y este álbum, pues, dedicado en parte a Brasil. Pigamino, lo que escuchas. De este Jazz Junction. Roberto Tola. Esto es del año 2024, Jazz Junction. Que además es muy buen amigo del programa, nos manda un montón de música. A ver si le pido un jingle para que nos lo edite, nos lo cuente. Pero siempre, como tengo tanto lío, pues nunca me acuerdo, pero nada, un buen amigo. Y excelente músico, Roberto Tola. Se llama Picamino, él es italiano. Randall Clark, saxofonista, 2025, su álbum Midnight. Y el tema que está dedicado a una de nuestras ciudades señeras, ¿no? Muy cerca de donde yo nací, Zaragoza, con Mark Lethierry. De lujo suena este Zaragoza, que firma el saxofonista Randall Clark, otro pedazo de músico, Mark Lethierry. Nosotros nos vamos con un indicativo que nos lo regala Al Hierro, y ya pues con la traca final para decirte hasta la próxima. Hola, soy Al Hierro. Ese es un saludo para programa Confusión. Bernard Louis Higgs es batería, aunque también canta, como puedes apreciar. Esto se llama Best Out of Me y suena de lujo en su álbum homónimo. Una pasada. One Love. Bernard Louis Higgs. Y nosotros nos vamos ya con el tema que nos ayudará dentro de un ratito a decirte hasta luego. Y el tema de Bernard empezaba así como un poco raro, digo, pues. Pero luego va mejorando con el tiempo y dice, joder, qué maravilla. Un lujazo. Bernard Louis Higgs. Ella es contrabajista, se llama Christine Korb. Esto es una delicia. Del pasado 2024, Sweet Dreams. Something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of this. Something, hold your head up. Move it on, keep your head up. Creo que es una versión de Eurid, del tema Eurythmics, en el mismo título, Sweet Dreams. Pero no lo tengo seguro al 100%, una versión pues más jazzística, como es el caso de la contrabajista Christine Korb, que suena de lujo. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Volvemos la semana que viene con el último programa antes de las vacaciones de verano. Y como siempre, ya tienes el podcast, el audio, los reproductores, la lista de reproducción, las formas de contacto, todo lo que necesitas en radioesperantia.com, en el post correspondiente a este programa. A ser moderadamente felices, muchas gracias por estar ahí y recibir el cordial saludo desde la realización y presentación de quien estuvo contigo acompañándote, Fran J. Saavedra. Bye bye. Hasta la próxima. Nos quedamos con otro temazo de los cabos sueltos, los Loose Ends, The Sweetest Pain.